Hola mundo. Hola pizpiretos y pizpiretas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3910. Y aquí seguimos tan ricamente dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote y compartiendo contigo un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana, ni más ni menos, aquí en plásticoelástico.es. En esta dirección tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil. Feliz de estar nuevamente con vosotros y vamos a empezar con un músico que se suelta en solitario por primera vez. Él es Ricky Hill, de los Brighton 64 de toda la vida, y que además acaba de lanzar un single de adelanto de un LP que sacará próximamente. Además comparte el single con ni más ni menos que con una banda buenísima llamada Biscuit. Aquí está Ricky Hill y Biscuit con este tema, Dues Obres Mestres, del álbum Infinites Routes Invisibles. Ricky Hill. Eternamente. Y ahora que hem dibuixat dues Ricky Hill, que ha formado parte de proyectos tan emblemáticos y tan sonados en el panorama musical como Breakton 64, Top Models, Matamala. Bueno, pues ahora se lanza en solitario, saca un disco que se titula Infinites Routes Invisibles, colabora con algunos músicos y en esta canción, Due Sobres Mestres, pues la colaboración corre a cargo ni más ni menos que de Biscuit. Y es un temazo. Ricky Hill para abrir esta edición 3910 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con una banda británica que se llaman Love Breakers. Les conocemos de sobra, hemos oído ya un par de temas de ellos. Bueno, pues tienen otro más de adelanto de ese álbum que sacarán el próximo día 30 de abril a través de ellos mismos, de su propio sello, que son Self-Released, que se llama, y el álbum que se va a titular Primary Colors. La canción que ahora nos adelantan es un temazo que se titula A Rudder. Aquí están los Love Breakers. Otra canción más de este álbum que publicarán a lo largo de este año, todavía no tienen fecha definida, y que ya hemos oído tres cancionones, Laura, Family Man y esta, Eye Roller. Buenísimos estos chicos llamados Love Breakers. En principio el disco está previsto para el 30 de abril, pero no termina de ser una fecha cerradísima. Lawbreakers, ellos vienen desde el Reino Unido, son cuatro y vienen de Birmingham y son buenísimos. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, muchas radios repartidas por toda España, muchas emisoras con distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, emisoras municipales como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Buenísimas las tres, con una programación estupenda. También estamos en la buena programación de emisoras que están en sitios estupendos, como San Adrián en Navarra. Estamos allí sonando en Rebote FM, un lujo. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y finalmente estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, en un lugar que tienen un festival de power pop maravilloso y una buena emisora, como es Radio Caravaca. Allí suena Plástico Elástico, orgullosísimos de compartir programación y estar con todas esas emisoras. Sigamos con una banda estadounidense que se llama también Easy Button, una banda también conocida aquí en el programa de sobra. Es un pedazo de banda y han sacado un single. Ellos vienen desde Tampa, de Florida, y han sacado un single recientemente que se titula Waiting Room, la sala de espera, y tiene mucho que ver con el rollo de todo el tema del COVID. Aquí tienes a los Easy Button con esta canción, Waiting Room. Yeah. Una auténtica gozada esta canción de una banda de power pop de Tampa, de Florida, y que recuerda mucho también en su sonido a los Wizard. Tiene ese toquecillo guitarrero, melódico y un poquito ácido, un poquito replacement. Bueno, pues ahí estaban con este Waiting Room, su última grabación, un single publicado, autoeditado de forma digital. Easy Button. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, pasiondeportivaradio.com, dedicado a los deportes de los que nadie habla, Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los coches clásicos y al motor viejuno, El Rock Es Mi Rollo, dedicado a la música, y finalmente estamos en radiopra.nava, que está en Asturias y que está en Nava, como se puede deducir, y es una emisora estupenda también. Todas ellas son estupendas, todas ellas tienen una buena programación en la que es un orgullo estar, formar parte de todas ellas. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda americana que se llaman The Chills Curve y que acaban de publicar un single. Ellos vienen desde Boston. Es un trío un poco mod, un poco power pop, en fin, una cosa por ahí bastante, bastante mezcla y bastante interesante. Graban para el sello Red on Red Records y aquí está su nuevo single, Girl Cave Dog. Ellos son The Chills Curve. Cancionón, The Chills Curve, que es una banda de Boston que graba para el sello Red on Red Records, todo un descubrimiento. Esta banda, Girl Cave Dog, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de cancionones, como la copa de un pino. Sí, señor, Sigamos con una banda británica, una banda inglesa que viene de Portsmouth y que acaba de sacar un nuevo single que va a estar incluido en su EP de debut, que se titulará Eat Your Words, cómete tus palabras, y que lo publica el sello Singing Light Music. El EP lo publicarán el 28 de mayo. Y aquí nos adelantan esta canción, tremenda también, un poquito más indie pop, que se llama Last Time, Crystal Tights. Pues ahí estaban los Crystal Tights con esta canción Last Time, ese toque británico, suenan muy británicos, y esta es una canción que estará incluida en su EP Eat Your Words, que publicarán el 28 de mayo. Crystal Tights suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y lo que vienen ahora son unos chicos murcianos que cumplen, pero religiosamente, sus planes. Ellos habían anunciado que iban a sacar una serie de EPs. Bueno, pues aquí está el tercer EP de ese Sunshine Pop. Luego sacarán un álbum con esos EPs y alguna canción añadida. En fin, irán sorprendiendo como siempre y además haciendo buenas canciones, que eso es lo más importante. El disco de los Yellow Melodies, que es la banda murciana de la que nos estamos refiriendo, se titula Sunshine Pop. Habíamos oído uno de los temas que se incluía en ese disco, de hecho es el que cierra el EP, que tiene 5, 4 propios y una versión de Talk Talk, y habíamos oído la que cierra, What I Do. Bueno, pues ahora la que abre ese disco, importante. Aquí están The Yellow Melodies. Una y otra vez es importante. Yellow Melodies, de Yellow Melodies, desde Murcia. Aquí estaban con esta nueva entrega, Sunshine Pop EP3. Ya digo, cuatro temas propios. Este es el que abre el disco, importante. Una versión de Talk Talk, estupenda, oiremos próximamente aquí en Plástico Elástico. Y cinco canciones buenísimas. Y el disco lo ha publicado el sello Discos Imprescindibles. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, en el rincón de las buenas canciones, de la buena música. Sigamos con una banda canadiense que se llaman Autogram, una banda de la que hacía mucho que no sabíamos nada. Habían grabado algo hace un par de años o tres para el sello 45 RPM, Jarama 45 RPM. Y ahora tienen preparadito un nuevo álbum, se va a titular No Rules, sale el 16 de abril, lo va a sacar en principio Nevado Records, y han adelantado una canción, esta, que se titula Anxiety. Ellos son Autogram. Losing all my Se llaman Autogram y vienen desde Vancouver, desde Canadá, y son un trío que incorporan a veces a su rollo power popero, punk power popero, pues algunos sintetizadores, y la verdad es que tienen un puntito de originalidad muy muy muy particular. Pueden recordarte a los Cars, a los Silos, en fin, tienen una cantidad de influencias muy importante. El LP se editará el 16 de abril, se va a titular No Rules y lo saca Nevado Records. Y ya está sonando aquí en Plástico Elástico, que somos la repanocha. PlásticoElástico.es. Vamos ahora con una banda italiana buenísima, toda una sorpresa, la verdad. Ellos se llaman Smile. Ya existían unos Smile que eran del sonido ghetto. Bueno, pues ahora nos encontramos con estos Smile italianos, que también suenan de maravilla y que han sacado algunas canciones buenísimas. Bueno, un disco buenísimo. Un álbum titulado The Name of This Band is Smile. Lo ha publicado Sub Jungle y el disco se abre con esta canción, How to Raise is Done. Smile. Forward and one. Vaya sorpresa de grupazo, Smile, que llevan desde el 2019 juntos, que es cuando se formó esta banda, este cuarteto que procede de Turín. Se llaman Smile. El disco, The Name of This Band is Smile. Y la canción que lo abre es ese temazo que hemos escuchado, con el que hemos abierto el disco, How to Raise Is Done. Maravillosos, realmente sorprendentes. Es una de esas bandas que te sorprenden al escucharlo. Dices, ¿dónde estaba yo que me he perdido esto? Y menos mal que lo he encontrado, si no se hubiera quedado por ahí perdido. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con el sello Digestive Records, uno de nuestros sellos de cabecera, un gran sello, que se ha puesto a recopilar, a sacar singles desde hace tiempo, y los va recopilando en unos CDs en donde incluye la cara A, la cara B, y hay algunos que se nos van pasando y que están francamente bien. Por ejemplo, esta no había sonado aquí en el programa, es de un músico que se llama Nick Frater, con el que hemos disfrutado en varias ocasiones ya anteriormente, y la canción California Waits, del disco, del recopilatorio de singles, The Big Steel Singles, Night Wave. Let's hear it for love. Let's hear it for love. As the sky falls down. Desde Croydon que viene este músico llamado Nick Frater, un tipo que sacó un disco que era una maravilla, un disco que era una foto suya así como la cara pintada a trozos, era una auténtica maravilla. Ha estado en varios International Pop Overthrew de David Bass y bueno, pues es un músico, cantante, instrumentista que toca un montón, productor, en fin, es un geniecillo y hace canciones buenísimas como este California Waits, que es una de las canciones que está incluida en ese recopilatorio de Big Steel Singles Night Wave, un recopilatorio de los singles que va sacando el sello Big Steel y que habitualmente suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Bueno, pues uno de esos singles, y es una chica que nos encanta, es la señorita Irene Peña. Irene Peña, en americano Irene Pena, también participa en este LP, que es una auténtica gozada, y que, bueno, pues una de las canciones que ha incluido es este It Must Be Summer. Debe ser verano. Aquí está Irene Peña. Must be summer. Feel defense, it's like a dying lamb. I don't wanna lie by the ocean side. Don't wanna play in the sand. Can't you understand? Can't you understand? Pues ahí estaba Irene Peña con este It Must Be Summer. Ella viene desde Seattle y hace un pop guitarrero, pero también muy, muy, muy melódico, muy pegadizo. Es una buena música, cantante, compositora. Sí, señor, nos ha encantado. Lo que estamos escuchando de ella últimamente aquí en Plástico Elástico nos encanta. Irene Peña, la canción It Must Be Summer del recopilatorio de Big Steel Records, Big Steel Singles Night Wave. Oiremos más de esos singles que no hemos oído todavía, que hay pocos, pero alguno queda todavía por oír aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ahora también del sello Digestive Records ha sacado un LP de una banda californiana que se llama Armoires, una banda que también tiene un montón de músicos impresionantes, que mezclan un poquito el power pop con el jungle y que pueden mezclarte pues desde los Fleetwood Mac a los New Pornographers, pasando por cosas un poco más guitarreras. La voz es de Cristina Bulbenco, que es la cantante y teclista. Luego hay un guitarrista, también cantante, que es Rex Broom. Y luego con ellos hay una viola, una chica que toca la viola, un bajista y un batería, John Borak, ni más ni menos. Bueno, pues ellos tienen ese toque particular y aquí les tienes con su nuevo álbum, publicado, ya digo, por Big Steel Records, que se titula Incógnito. Y una de las canciones es este París 1919, Armoires. Buenísima canción, muy alegre, muy positiva, muy colorida, de los Armoires, París 1919, del álbum Incógnito suena aquí en Plástico Elástico. Y rápidamente vamos con Vanessa Peters, esta mujer que nos tiene locos con su nuevo trabajo, que se publica el 23 de abril, que lo publica Idol Records y que se va a titular Mother Age. Habíamos escuchado ya la canción que daba título a ese álbum, y aquí tenemos otro adelanto más, este Crime Maker. Ella es Vanessa Peters. Been chewing on this bitter pill for so long, but it's a jawbreaker. All that I did wrong was let myself get strung along. It's too easy to make excuses for a faker. Vanessa Peters y este álbum que se va a titular Mother Age, que sale el próximo 23 de abril. Es una cantante que tiene muchas raíces, pero que también sabe hacer canciones de pop, y esa mezcla tan interesante y tan inteligente que ella hace, pues nos despertó su interés hace ya tiempo cuando la oímos por primera vez, su siguiente disco, y ahora con este nuevo trabajo que se titula Mother Age y que es el tercer, bueno, hizo uno de maquetas también, uno de de versiones. Tenemos varios discos de ella. La conocimos hace ya como 5 años, una cosa así, y nos pareció interesantísima esta mujer. Nos recuerda mucho a la otra chica de Nashville que se llama Lindsay Murray, y que se hace llamar Wills. Bueno, con esta memoria que tengo como para acordarme. En fin, ahí estaba Vanessa Peters, la canción Cry Maker, un pedazo de canción que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, que llega al final de su edición 3910. Y lo vamos a hacer, vamos a cerrar el programa con el señor Coque Belda y sus versiones de los Bee Gees. En esta Coque Belda 5, A Tribute to the Bee Gees, volumen 2, pues hay un montón de canciones buenas de los Bee Gees y además versionadas por él. Y lo ha sacado el sello Cool Cat Music. Sí, antes lo había sacado Future Man Records, ahora lo saca Cool Cat Music. Bueno, en fin, tendremos copias por aquí, por nuestro país, de este bonito homenaje a los Bee Gees. Pues lo dicho, nos vamos, sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Y recuerdo que tienes que hacer dos cosas: visitar nuestra web, plásticoelástico.es, y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Look at me, I'm riding high. Don't know what's wrong with me. Can't you see I'm not the guy that I pretend to be? The more